Lo llevo mal llevado, saber que no estás sola. La dama de mis pensamientos es una pesadilla que me muerde la cola y enturbia mis razonamientos. Lo pienso, lo repienso, me pongo de su parte. Admito que fui un poco un cerdo, pero cuando hubo besos fueron obras de arte. Todos toditos los recuerdo. Ay, dama de mis pensamientos, vas de luna de miel sin que yo sea él, y a mí me dan remordimientos. Que si eres imposible, que si tantos disgustos, que quiero ser algo dichosa y que tengo derecho a pegarte estos sustos, que soy mujer, que no soy cosa. Y ya es cosa de otro, una especie de esposa llena de bellos sentimientos. Debo reconocer, conmigo era otra cosa. Ay, dama de mis pensamientos, ay, dama de mis pensamientos, vas de luna de miel sin que yo sea él, y tengo mil presentimientos. Qué cabezona tú con tu coraza, y yo con mi cabeza, sí. Y el corazón, que no, idólatre su cuerpo, idólatre su cara, lleguen sus ojos al abismo, pues no fue suficiente que así la idolatrara. Quería más, más de mí mismo. Me hubiera dado entero, pero podía acaso. Si por amor ando disperso y adquiero compromisos que sí vienen al caso. Y es cada uno un universo. Ay, dama de mis pensamientos, en tu luna de miel, sin que yo sea él, haces extraños movimientos. Porque entonces me busca, porque así me tortura, me exhibe su belleza terca. Si estando aquí tan lejos, mi mal no tiene cura. Imaginad lo que es de cerca. De cerca es que vomito. ¿Será que estoy celoso? ¿Será que veo una mentira? Al fondo de sus ojos se ve el grito angustioso que da el amor que se retira. Ay, dama de mis pensamientos, en tus martes de hiel, que yo no sea él, me evita muy malos momentos. Qué cabezona tú con tu coraza, y yo con mi cabeza, sí. Ay de mí y el corazón, que no.